por siempre me amaría. Y la luna y el mar también se amaban, luna clara, y eras mía. Y la luna y el mar también se amaban, luna clara, y eras mía. Y había un velero, el mal viajero, y en su destino vamos tú y yo. Hadas madrinas rondan mis sueños, lloran sus liras por nuestro amor. Era un velero, del mal viajero, y el sol del alba se lo llevó. Dijo que el amor no era verdad, que es vano y que quizás no existe. Seguro que jamás te conoció y en tus ojos no vio lo triste que deja en tu inocente corazón aquel que un día engañó tu vida. Mi reina, tu vida, que va a encontrar aquí todo mi amor y el sueño que una estrella que en tu mirada. Y le canté a la luna en tu ventana, luna clara, y eras mía. Y le canté a la luna en tu ventana, luna clara, y eras mía. Y en ese sueño, cual marinero, el mar por ella me preguntó si era de Marte o era de Venus. De mi princesa se enamoró. Ahí va el velero del mal viajero, el sol del alba se lo llevó, se lo llevó. Justo y Julio Chacón en Albalema. Se lo llevó. Latinos 107.9. Si andas con otro, te felicito. Que no te quiera para un ratito. Que no sean malas sus intenciones, aunque te valen mis opiniones. Que no te rompa el corazón porque me puedo enfurecer. Tú no estás sola porque yo siempre te voy a defender. Aunque no quiera volverme a ver. Que no te rompa el corazón para que no le vaya mal. Un despechado como yo puede volverse criminal. Aunque tu olvido fue intencional.

Loco Mundi Real, baby. ¡Arriba la mano! LHR Gang. Me gustan flaquitas por cómo se mueven, me gustan gorditas porque agradecen, me gustan latinas aunque mucho peleen. Aquí suena tu música, Latinos FM. Yes. Secreto. Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas. Con esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, siempre humecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llena? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será, será, será, será la luna? ¿Será, será, será, serán las ganas? ¿Será? Más bajos de mis latidos del corazón, entre el inverosímil de mis frustraciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se engrujecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llena? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será, será, será, será la luna? ¿Será, será, será, será, será las ganas? ¿Será?

importante si tú estás. Que la vida es un poquito y nada. FM Valencia 107.9, Benidorm 96.7. Y a así pudimos lograr este golpe sabrosito que ahora canto con Neguito y todos vamos a bailar. Y nos unen tantas cosas como nuestra gente hermosa que nos inspira este canto. Porque lloramos su llanto y reímos su alegría, y su amor es poesía que se convierte en aplauso. Esta es la gaita zuliana, hecha en Venezuela pa' mi tierra colombiana. Esta es la gaita maracaibera, donde se abrazan Colombia y Venezuela. Venezuela y Colombia son dos amores, dos hermanas inseparables, son dos hijas del mismo padre, claro. Bolívar el libertador. Aquí no debe existir ni división ni frontera. Nunca. Esta tierra grande y buena la podemos compartir. Sabroso, maravilloso. ¡Ay! Aquí estamos dos cantores, dos voces con mismo suelo, llevando alegre consuelo a esos lindos corazones. Y aquí estamos dos cantantes, uno con alma gaitera y el otro vallenatera, unidos de aquí pa'lante. Esta es la gaita, para siempre, la gaita zuliana, hecha en Venezuela pa' mi tierra colombiana. Esta es la gaita maracaibera, donde se abrazan Colombia y Venezuela. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Quien la toca ella por las noches, dime quién te viste de derroche, quién la vuelve loca cuando ama, quién será el que desciende su cama, dime quién transporta tu mirada, que al pasar la noche ya. Soy tu amante, el que te sube la tensión y te acelera el corazón, del que no puedes hablar. Yo soy tu amante, el que te llena de pasión, que te lo hace sin condón, con el que quieres pecar. Esa persona que te lleva a lo prohibido y perdón por lo atrevido.

sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Y otro pasito, tum, tum.